de mí te quiero, te quiero. Siempre en mi mente tú estarás y mi amor por ti no morirá. Yo te espero. Yeah.